Un chico del mundo, eso soy. Un chico en el mundo, aquí estoy. Un chico rotundo, un chico fecundo, tal como es el mundo, así soy. Un chico chiquito, eso soy. Un chico chiquito, aquí estoy. Un chico chiquito, un chico infinito, tal como es el mundo, así soy. Un chico rotundo, tal como es el mundo, un chico del mundo, eso soy. Un chico chiquito, un chico infinito, tal como es el mundo, así soy.